Y hoy traje para charlar un poco sobre trabajo docente, algo que me parece que está bueno en el contexto actual de conversar, de a ver, así como el otro día nos planteamos pensar sobre la educación y qué es, y también cómo pensamos la escuela, me parece que hoy está bueno pensar sobre los docentes, las docentes, y que, quiénes son, qué creemos que deberían ser. Y en eso, bueno, a veces justo ayer alguien me decía que yo seguro tenía un montón de vocación docente y a mí se me ocurrió decir que justamente si hay algo que no siento tener es vocación o por lo menos que no elegí la docencia por vocación, sino por un compromiso, en mi caso, ¿no? Lo pienso que me gusta más decirlo así. Pero en eso me surgió preguntarme, bueno, se dice que la docencia es una vocación, ¿no? Es algo claro. Que la vocación es algo que viene como interno, que ya está como que te dice que tenés que, que ser docente, o en la religión es como Dios que te manda, ¿no? Claro, que, o la vocación de madre. Claro, como que es algo ya que está adentro claro, tuyo. Sí. O también, bueno, hay gente que elige la docencia porque es una salida laboral. O porque vos te encontrás en el profesorado gente que te dice, no, lo que pasa es que no me daba para hacer una carrera universitaria. Y le elige la docencia, ¿viste? Como, entonces, tenemos muchas diferentes formas de pensar la docencia o de entenderla. Ni siquiera hay que remontarse a muchos años antes, cuando los docentes eran como los apóstoles del saber, ¿no? Sí, esas personas iluminadas que venían a depositar sus saberes en las generaciones más jóvenes. Entonces, en esta múltiples formas de ver la docencia, yo por lo menos como mi posición personal la entiendo como un compromiso político, ideológico, como con esto que traía el otro día de la educación como la posibilidad de transformación. Bueno, me parece que es elegir la docencia es tomar un compromiso con esa, ¿no? Con esa posible transformación del mundo, con que haya posibilidad de seguir recreándolo permanentemente. Y bueno, en un contexto que veníamos hablando de nuevo avance de las políticas neoliberales a pleno, de precarización laboral, en el que hay un discurso todo el tiempo sobre los maestros como si fueran un problema, ¿no? Como si fueran aquello que no permite renovar la educación o que no permita que avance la educación. Como si los docentes fueran los responsables absolutos de la educación, de la calidad educativa, no todas estas palabras, de la eficiencia. Bueno, y se los pone a los docentes en este lugar, ¿no? Como, bueno, que tienen que capacitarse para conseguir buenos resultados. Si el problema es que los docentes no están bien formados, entonces los chicos no entienden nada. El problema es que los docentes son muy tradicionales. Bueno, siempre los docentes son la culpa de todo, ¿no? Se le pone mucha carga ahí, digamos. Mucha carga ahí, pero me gustaría ver desde dónde se pone esa carga. ¿Cuál es la idea entonces que se tiene de docente? Porque después también se dice que los docentes son vagos, que trabajan poco, que reclaman mucho cuando trabajan muy pocas, pocas horas, porque van a la escuela y tienen 3 meses de vacaciones, ganan más que un montón de cosas que se dicen que, además de que son falsas, ¿no?, tienen que ver con una idea de docente. Y hay una idea de docente que está agarrada a esta cuestión de la vocación, ¿no? Y de que el docente, que también tiene que ver con este apóstol del saber, que también era como un ejemplo de la moral a seguir. Entonces, este docente que tiene que ser, dijo María Eugenia Vidal que el docente debería trabajar gratis. Bueno, ¿ves? O sea, es todos esos discursos que apuntan a lo mismo, a tomar al docente como un ser, casi, que tiene que hace eso porque es lo que está destinado en su vida. En esta cuestión, Freire hace una diferencia muy interesante que es entre la maestra y la tía, ¿no? Porque en Brasil en una época se llamaba las maestras tía, uh-huh. Con una connotación como cariñosa, ¿no? Como que la maestra es una tía, y Freire dice, no, la maestra no puede ser nunca considerada una tía, porque una diferencia fundamental es que una tía es una relación de parentesco, uno nunca puede dejar de ser tía, uno no elige ser tío, y es un ese puede dar amor incondicional a sus sobrinos o puede elegir no darlo, pero una maestra no, una maestra es una profesional que decide ser maestra, y ser maestra implica una militancia y un compromiso político, porque es un compromiso ideológico, es una decisión que uno toma de seguir una carrera profesional. Entonces, necesariamente, esa maestra tiene que poder ser entendida desde ese lugar, no puede ser considerada como una... porque tiene que amar a los alumnos, como decíamos el otro día, ¿no? Que tiene que poder, que la educación es un acto de amor, que tiene que haber este amor para poder liberar el mundo. Ese amor no es un amor como de tía, claro, ¿no? De, incondicional. Ah, no. No, el maestro también tiene que enseñar desde el compromiso con su militancia política, su ideología y el derecho de a defender la democracia y sus derechos y la justicia social, digamos, todo eso también hace a un maestro y a ese lugar que le toca. En ese sentido, en, la enseñanza también es una militancia política, porque siempre hay un compromiso ideológico detrás de esa persona que decide ser maestro o maestra. Y en ese y en esa posibilidad también de ver a los docentes de distintas maneras, también se abre otra discusión, y es si el docente es un profesional o el docente es un técnico. Un técnico me refiero a una persona que solo aplica contenidos que están diseñados en un currículum decididos por especialistas, que no son maestros y maestras, son especialistas que tienen un saber superior al de los maestros. Y acá también digo, no, o sea, pensarlo al maestro así también como un técnico o como una tía es pensar un maestro desprovisto de todo este compromiso, de esta militancia que implica la educación. Claro. Desde una concepción de educación, ¿no? Que no es neutral, que no puede ser neutral. Y en ese sentido también es pensar que la escuela solamente se enseña y solamente se aprende, pero cosas que están despojadas de su naturaleza política. Entonces eso permite reproducir el statu quo, o sea, los chicos son depósitos de conocimientos, ¿no? Sin ningún tipo de reflexión sobre nada, viene un maestro que es el apóstol del saber que le deposita sus conocimientos, y el chico repite y se acabó la historia. Eso es aprender y eso es enseñar. Claro, pero eso no es como institucionalmente la esencia de la escuela. Ah, bueno, pero eso puede ser la escuela para algunos. Desde el lugar donde yo me paré el martes anterior para plantear la escuela como un posible espacio para pensar el mundo, repensar el mundo, recrear el mundo, o sea, y transformarlo, la escuela no es eso. Claro. No es un lugar donde solo no, se baja yo te lo el digo contenido. Básicamente, desde dónde nace o cómo nace o por qué nace, digamos. Una cosa es la lucha y lo que hace un docente adentro de eso, pero otra cosa es a nivel institucional justamente esta baja de contenidos y esta cuál es la función de la escuela. Es bastante disciplinadora la función institucional de la escuela. No, bueno, eso es entender la escuela de una forma. La escuela en sí no es eso, la escuela puede ser muchas cosas. Si ¿cómo uno la entiende, ha funcionado la escuela a través pero, de tiempo? Pero claro. Cuando yo me refiero a que en la escuela se bajan contenidos, siempre hay un currículum. Ahora, ¿quién hace aplica, ese currículum? ¿Quién lo aplica? ¿No? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo piensa? Y también cómo se baja, porque adentro del aula un maestro cierra la puerta y hace, no te digo lo que quiere, pero más o menos. Pero pues, porque es su responsabilidad aparte, ese momento. Aparte, los currículums no tienen relación muchas veces con las realidades de los pibes que van a las escuelas. Con la cotidianeidad, con lo que esos pibes viven. Sí, en general los currículums son como una... tampoco son recetas los currículums, son una serie de orientaciones sobre cuál es el enfoque que se espera que se tenga, cuáles son los contenidos mínimos básicos a dar. Hay unos núcleos prioritarios que son para todo el país y después cada jurisdicción toma de esos y desarrolla en función del lugar. Uh-huh. Y después está lo que hace la escuela, o sea, lo que hace la jurisdicción más pequeña, lo que hace cada escuela con esos con ese currículum, y lo que hace el maestro dentro del aula. Y esa parte es a la que me refiero. El maestro no es un mero técnico que tiene que aplicar lo que le dice el currículum. El maestro tiene que ser capaz de leer esas orientaciones, reflexionar sobre ellas, pensar cómo hacerlas y si de esta manera o de esta otra, y tomar decisiones sobre eso. Y también poder rever, y tendría que tener un espacio para que para a dónde decir, mirá, che, esto estaría bueno a lo mejor trabajarlo desde acá, como generar espacios en los que se permita ese diálogo. Hay, actualmente, digamos, bueno, ahora no, ahora no, no hay tantos, me parece. Ahora los docentes vuelven a hacer esto, ¿no? Docentes que tienen que ser por vocación, que tienen que trabajar gratis, que tienen que aplicar contenido sin pensar y sin y nada de ideología, ¿no? Esta cosa del fin de la ideología, bien del posmodernismo, es ahora clarísimo. Y eso no es una postura, es una postura mucho más ideológica, digamos, tan ideológica como cualquier otra decir eso. ¿Pero por qué decís ahora no? Digo ahora en el contexto sí. En el que estamos, claro, en el que tenemos... ¿Pero cambian los docentes de un año para otro? No, cambian las políticas y hacia dónde se orientan y qué espacio dan. Sí hay algo, digo, desde lo que se baja, desde lo que se quiere con la institución escuela. Sí, yo lo estoy separando de lo que se puede pensar sobre la escuela. Obviamente que las políticas son las que van dirigidas hacia eso y van orientando más o menos cómo se trabaja, pero se puede luchar contra eso, sobre todo sí. Si uno tiene una postura tomada, pero tiene que saber dónde se está parando para poder luchar contra eso. Actualmente, digo, la educación está pasando por un montón de problemas, no solo estas cuestiones que hablamos, también a los docentes, esta cuestión de que, no sé, ahora vamos a poner el ejemplo de los pares, qué sé yo, la gente, ¿cuánto apoyo tienen de la gente? Hay mucha gente que se queja que los docentes hagan paro porque los pibes no van a la escuela o porque después los pibes no aprenden nada, ¿viste? No terminan la escuela y como hicieron muchos paros no aprendieron nada en el año. O tengo que ir a trabajar y ¿dónde dejo a mi pibe si vos no? Bueno, esto también es poner a los docentes en este lugar de, ustedes tienen que estar siempre ahí. No pueden, no es notar que eso también es enseñar, que eso también es educar y que es un compromiso con la educación. Decir, bueno, también hay momentos en que yo tengo que pelear por mis derechos, claro. Y esto es lo que les propongo a ustedes, alumnos. Y estoy enseñando algo. ¿No? Estoy enseñando. Quizás hay que buscar las formas de, bueno, a lo mejor de renovar algunas cuestiones porque evidentemente no está funcionando. Y eso también tiene que ver con el neoliberalismo y con la aplicación de un montón de políticas que, como vos decís, tuvieron una orientación clara en los 90 con la Ley Federal de Educación y con la descentralización educativa. Lo que se logró fue fragmentar absolutamente el movimiento docente, porque ahora cada jurisdicción tiene sus problemáticas. Y entonces cada vez que hay alguna situación, la se resuelve en ese lugar. Y si no tiene, si los medios no informan sobre eso, capaz que ni nos enteramos. Y también así se van desarmando, deshaciendo en el aire las miles de conflictos docentes que hay ahora. Digo, ¿dónde quedó que no hay más paritarias nacionales? Claro, ¿a quién le importa? ¿No? O sea, en su momento, bueno, se hicieron los pagos y ahora... ¿Qué negociaciones hay? ¿Qué pasó? Digo, ya está, empezaron las clases, los chicos están en la escuela, a mí lo que me importa es eso, que mi hijo vaya a la escuela y esté ahí porque... Bueno, pero hay otras cosas, ¿no? Que hay que... porque entonces estamos tendiendo a eso, a que los docentes sean meros técnicos o apóstoles del saber, reproductores del statu quo y de una sociedad que sigue siendo cada vez más injusta y que legitima estas desigualdades sociales. Exacto. Baila, respira un poquito, Tami. López es así, te sube la cortina cuando a él se le canta y vos, bueno, tenés que bailar. Está bien, igual me había quedado medio... Bueno, y sí, ahí estamos entre lo que quisiéramos, lo que realmente nos es el ideal, ¿no?, del trabajo docente y lo que también el Estado y la sociedad piensa, lo que quiere, un poco en eso. Sí, es como muy difícil, me parece, para los docentes, porque esto que estoy diciendo no es... Ser docente hoy. posicionarse en un lugar, ¿no? Hay muchos docentes y creo que una gran mayoría, bueno, no sé si una gran mayoría, pero muchos docentes que les va cómodo este lugar de la maestra tía, ¿no? Como decía Freire, esta que se queda con sus alumnitos y los quiere y los protege y les enseña, pero... Claro. No es, viste, no es solo eso. Eso es una trampa, diría Freire, ¿no? Es engañar, es decir, eso no es ser maestro nada más. ¿Qué les estás enseñando? Que se mantengan así. Si vos salís a reclamar porque te bajan los sueldos, porque no te pagan, no te alcanza la plata, o porque las condiciones edilicias no son las adecuadas para clase, porque no hay suficientes insumos, porque hay un montón de cuestiones por las que luchar, incluso por más capacitación y formación. Ahora, eso también encierra, ¿no? Como, bueno, los docentes tienen que capacitarse para resultados, para ser eficientes, ¿no? Hay que capacitarse porque hay que seguir pensando permanentemente sobre lo que hacemos, sobre la educación, sobre qué nos pasa cuando estamos enfrente de un grado. O sea, todas esas cosas son luchas que hay que sostener desde un movimiento si queremos una educación que sea significativa, ¿no? Que de verdad sea transformadora. Claro. Volviendo a lo de la columna anterior de la escuela como espacio de revolución. Sí, la escuela como espacio de revolución. Y bueno, voy a leer para cerrar, si quieren, un pequeño fragmento de Freire, que dice que la de enseñar es una tarea profesional que exige amorosidad, creatividad, competencia científica, pero que rechaza la estrechez cientificista, que exige la capacidad de luchar por la libertad, sin la cual la propia tarea perece. O sea, no podemos quedarnos solo en que, porque tiene que saber mucho y tiene que poder enseñar eso, y hasta ahí, ¿no? Esa tarea también requiere y exige libertad para poder cuestionarse, mirarse y estar en permanente transformación. Bueno, acá, Tami, te mandan un mensajito a través del Facebook. Si hay tiempo, dice. Bueno, hay tiempo. Estamos acá. Le hacemos un lugarcito a la pregunta de, creo que Juan. Esperá que estamos abriendo la página. Ahí está. Dice, hola Tamara. Excelente columna, dice. Te escucho y me pregunto, ¿qué pensás sobre la enseñanza de valores en la escuela? Si hay tiempo, dice. Si no, otra columna, otro día. Sí, sí. Bueno. La verdad es que me parece un tema bastante que da para conversar, pero yo, la cuestión de los valores, lo mismo que lo de la vocación, a mí no me gusta mucho, ¿viste? Me resuena como palabras muy, no sé cómo explicarlo, religiosas. O sea, ¿cuáles son los valores? Si hablamos de valores, hablamos de moral, y en realidad la moral es muy subjetiva, ¿no? ¿Quién define cuáles son los valores de una sociedad? ¿Cuáles son los valores importantes? A mí esa cosa de trabajar los valores en la escuela siempre me suena un poco, no me gusta mucho. Pero por esto, porque quizás hay que hablar un poco más de las ideas y de la ideología. Los valores es como algo que no se puede cuestionar,